Miércoles 9 de mayo de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y como siempre lo hacemos hablando de las noticias de Navarra. Una noticia de gran alcance es la que tuvo lugar hace, bueno, estos últimos días. Una noticia económica y es la quiebra efectiva de Navarra y el rescate del Estado en este nuevo acuerdo, en este nuevo convenio económico sobre el IVA de Volkswagen. Las filtraciones del consejero Álvaro Miranda han desvelado la verdadera naturaleza del cambio en el convenio económico anunciado el pasado lunes. Y es que, al parecer, y según podemos leer hoy en prensa, Navarra ha quebrado y ha sido rescatada. El gobierno español necesitará inyectarle dinero extra que no le corresponde para que Navarra no colapse. Desde 1994 Navarra estaba cobrando el IVA a todos los coches de Volkswagen, pero este dinero difícilmente podía ser suyo, ya que entre el 92% y el 94% de los Polo que se fabrican en Landaben se exportan y por lo tanto están exentos de ese IVA. Sin embargo, el gobierno navarro cobraba por el 100% de los coches y era la Hacienda del Estado quien devolvía más del 90% de ese dinero. La fórmula bien pudiera ser legal, fruto de un agujero en un estado que tiene más de una hacienda pública, pero está claro que no es muy lógica. El gobierno español no puede devolver un IVA que no ha cobrado, y el IVA que recibe el gobierno navarro por los Polo es un tercio de los ingresos totales por ese concepto. La detección de este error contable se produjo hace unos 6 meses por parte de la agencia tributaria. Ayer, Diario de Navarra daba cuenta de la existencia de un acta de la Hacienda Estatal en la que se exige al gobierno navarro que se haga cargo de las devoluciones del IVA desde 2007, lo que supondría la friolera de 1.500 millones, es decir, el equivalente al gasto anual en educación y sanidad. Si esta deuda se sumara a la actual de 2.446 millones, Navarra sería de largo la comunidad más endeudada del Estado español. Su deuda por habitante ascendería a 6.207 euros, muy por encima de la de los catalanes o la de los valencianos. En resumidas cuentas, de un plumazo, Navarra perdía un tercio de sus ingresos por el IVA y su deuda aumentaba en un 63%, hasta ser la más alta del Estado. Navarra habría quedado quebrada, habría quebrado virtualmente al dispararse sus gastos y desplomarse los ingresos. Sin embargo, de una forma que suena a milagrosa, todo esto se solucionó y por un precio ridículo, tan ridículo que hace temer que haya alguna variable más en la ecuación. Una discreta negociación de UPN con el gobierno central ha servido no solo para que se perdone más del 90% de la deuda contraída con la Hacienda Estatal, sino también para perpetuar ese desfalco del IVA, es decir, el gobierno español seguirá devolviendo el IVA que ha cobrado la Hacienda Navarra. El pacto tan solo tiene una coletilla que sin más datos no tiene mucho sentido. La recaudación navarra a través del convenio con el Estado tendrá una caída neta de 25 millones hasta 2014, que es cuando finaliza el actual acuerdo entre la Hacienda Navarra y la estatal. Es más, de los 1.500 millones de deuda contraída con el Estado, Navarra tendrá que pagar únicamente 100 y solo si una junta arbitral lo refrenda próximamente. En definitiva, con este acuerdo, Navarra mantiene una inyección económica de aproximadamente 245 millones anuales, y es decir, los 260 millones anuales previstos por el IVA menos los 25 millones fijados en esta revisión. Entre la oposición al gobierno de Navarra fueron poco comprensivos y desde luego menos efusivos que es lo que se mostraron ayer UPN y PSN. Según Pachi Zabaleta de Nafarroabay, esta era una cuestión conocida y es una más de las querencias que deja UPN. Ha sido una actuación irregular que ha puesto en peligro la viabilidad presupuestaria de Navarra. El portavoz de Nafarroabay advirtió también que el acuerdo solo alcanza hasta 2014 y que no ha despejado la incógnita de qué pasará después y la viabilidad presupuestaria de Navarra queda maniatada desde Madrid debiendo un favor al Estado. Por su parte, el portavoz de Bildu, Mayorga Ramírez, consideró que lo ocurrido con el IVA de Volkswagen pone de manifiesto la debilidad estructural de la soberanía económica de Navarra, en la que la seguridad en materia de ingresos depende de eventualidades en las que el Estado siempre tiene la última palabra. Dejamos los asuntos económicos y nos acercamos un poquito más a la comarca de Pamplona. Nos vamos al barrio Iruindarria de La Chantrea, que ha denunciado la persecución política. La Comisión de Fiestas del barrio de La Chantrea denunció ayer la persecución política que año tras año sufren sus fiestas populares. De hecho, las palabras concretas de los miembros de la Comisión de Fiestas fueron las siguientes. Asistimos entre cabreados y aburridos a una catarata de desinformaciones y declaraciones que pretenden desdibujar y criminalizar al barrio y a sus vecinos. Los vecinos mostraron su enfado por el desprecio de las autoridades a los más de 200 actos festivos que se celebraron durante el último fin de semana de abril. En particular, criticaron la decisión de la delegada del gobierno, Carmen Alba, que ha decidido llevar a las fiestas ante la Audiencia Nacional por un posible acto de enaltecimiento del terrorismo. El motivo fundamental de esta denuncia gubernamental es que en unas fotografías se encontró una pancarta con el emblema de ETA en un árbol. No obstante, también cargaron contra la postura adoptada por el grupo de UPN en Pamplona, que en un comunicado les instó a condenar no solo símbolos de apoyo a presos y pancartas, sino también robos en comercios del barrio que coincidieron con las fiestas de La Chantrea, en lo que supone una culpabilización velada de la Comisión de Fiestas en relación a los hurtos. En cuanto a los símbolos, la comisión responde lo siguiente: ni ponemos ni quitamos pancartas, no somos censores de la libertad de expresión, ya que no es nuestro papel. Para los vecinos, lo que se esconde tras estas exigencias es que no gusta el modelo festivo popular, participativo, paritario y euskaldun que plantea la Comisión de Fiestas de La Chantrea. Además, aseguraron que no permitirán un ataque más tras enumerar una lista que va desde los olenceros al ridículo de la piscina de los calderetes, y también criticaron la atosigante presencia policial cada vez que realizan una fiesta en el barrio. Pasamos ya a hablaros de cuestiones de Berriozar y comenzamos con esas jornadas informativas y de reflexión llamadas Otro Berriozar También Existe, organizadas por el Ayuntamiento de Berriozar junto a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y las entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento tiene convenio. El objetivo de estas jornadas es hacer llegar a las ciudadanas y los ciudadanos de Berriozar algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos rodean, que de normal pasan desapercibidas a veces porque no los conocemos, no los vemos en las calles o porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Entre todas las asociaciones y el ayuntamiento y la propia mancomunidad han organizado un amplio programa de charlas y actividades que pasamos a desgranar hasta el próximo 19 de mayo. Estará expuesta en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar una exposición con la participación de todas las asociaciones que forman, que tienen convenio con el ayuntamiento. El día 16 de mayo, miércoles, tendrá lugar una charla de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El martes siguiente, 22 de mayo, llegará el turno de los coloquios, las charlas y presentaciones de los siguientes colectivos: Banco de Alimentos, Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar, Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia y Asociación EUNATE. Al día siguiente, el 23 de mayo, miércoles, llegará el turno de ANFAS, Cáritas, Videan, Esclerosis Múltiple y Bonotaxi. Esas asociaciones también ofrecerán charlas y todas ellas serán a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y otra actividad que también aúna trabajo social y cultura es el undécimo concurso de fotografía bajo el título Una imagen desde la discriminación a la igualdad. Las bases ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es y pasamos a resumiroslas. Toda persona que lo desee podrá participar con un máximo de 3 fotografías, aunque solo se premiará a una fotografía por persona. Las fotografías, los trabajos trabajos presentados deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos o igualdad entre mujeres y hombres. Las fotografías estarán tituladas en blanco y negro o en color, en tamaño de 20 por 30 centímetros y se presentarán sin montar, sin passepartout, marco ni cristal y sin datos personales que puedan identificar a la persona autora. Se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y las bases y la frase, perdón, décimo primero, un décimo concurso de fotografía. Estos sobres deberán entregarse en la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio y habrá tres premios principales, uno de 400 euros, un segundo de 300 y un tercero de 150 euros. También habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno una Berriozartarra consistente en 400 euros. Y hablamos de diversas citas para los próximos días. Comenzamos por una charla y después de la huelga que, como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para hacer huelga el pasado 29 de marzo. Una huelga secundada por una gran parte de los trabajadores, tanto en Berriozar como en toda Nafarroa, incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta, ¿y ahora qué? A partir de ahora, ¿qué? Intentando dar respuesta a esa pregunta, se ha organizado una charla en la que participarán todos los sindicatos y que tendrá lugar el próximo miércoles, es decir, hoy mismo, a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento. Y también hoy se abre el plazo para solicitar beca para el comedor de la escuela infantil, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo y las solicitudes deberán realizarse en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para mañana otra actividad, otra cita cultural es la presentación del libro El que se rinde se queda del camerunés Dimitri Acebace que presentará este libro mañana a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Berriozar. Y por último, este sábado, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga han organizado sendas actividades especiales. Dos de las sociedades más conocidas de nuestro pueblo, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga, han organizado sendas jornadas festivas para este sábado 12 de mayo. De esta forma, la sede de Los Cubas acogerá una jornada de puertas abiertas que dará comienzo a la 1 del mediodía con un vermú que dará paso a una comida especial a las 2:30. A las 7 de la tarde llegará el turno de los conciertos de rock en la Plaza San Esteban a cargo de los grupos Yosemite Sam y El Tren. Y por último, a partir de medianoche, en la misma sociedad se celebrarán una sesión de monólogos y karaoke. Por otra parte, la Peña La Varga ha organizado el festival La Varga Metal Fest para este mismo 12 de mayo, este sábado, así que a partir de las 10 de la noche subirán al escenario de La Varga los grupos Ícaro, Nucore y Kous. Esto ha sido todo en lo que respecta al boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.